Me sale, me leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece bastante power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín le diste? El de Clarín, sí. ¿Por qué? ¿Hay otros? No, no, me parece que no da. Che, que se están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Estoy imaginando viajando en un auto descapotable con la música esta. El viento en el pelo. Bueno, sí, no es muy lindo porque cómo te queda después el pelo así todo enredado. Eso para cuando ahora te dejas crecer el pelo, Avilés, vas a ver cómo ¿así? Se te enrieda con el viento. Yo tengo rulos también. Ah, bueno, no. Soy ruludo, así que... Tuve mi época de viento al pelo. De pelo al viento, pero no tenía moto, así que ahora podría tener moto, pero no tengo pelo, así que bueno, ¿cómo seguimos? ¿En dónde quedó mi fuego? Estamos hablando sobre viajes, viajes físicos, viajes mentales, viajes espirituales, viajes de transformación, lugares, no lugares, y hacia dónde nos conduce. ¿Dónde quedó mi fuego? Hacia Lucho. Vos sabés que Dolina escribió Crónicas del Ángel Gris. Sí. Y uno de los capítulos es Refutación de los viajes. Refutación. Claro, está buenísimo porque se ocupa de criticar un poco, ¿no? Ajá. Y cuenta historias, viste que el libro cuenta historias de flores, del barrio de flores, los sí. hombres sensibles, ¿no? Y entonces primero hace como algún análisis de lo que era en los tiempos viejos, que si alguien viajaba a algún lado lejos era re groso. El tipo te decía, me fui a Pekín. ¡Wow! Claro. En cambio ahora, si fue a Pekín, fue en avión, digamos. No, no tiene, no, no es que sea una gran proeza. O ir a Miami, ¿no? Bueno, sí, no estaría entre los ejemplos. Ah, no. Pero claro, porque es como que encima tiene otro tono, ¿no? ¿Cómo es que dice? Con Bosnia Disney. Así hay un ¿no? Bosnia Disney. Sí, hay un dicho. Dice que en Flores surgió justamente de la gente esta que refutaba los viajes, la cooperativa Enemigos de los Viajes. Ah, la mierda. Sí, ellos postulaban la conveniencia de no moverse, ¿no? Porque generaba problemas. Y ajá. Y después estaban los viajeros perdidos que decían, sí, hay que viajar, y que decían, el que viajó sabe más. ¿No? Entonces dice, por ejemplo, una frase de este capítulo, dice, los kilómetros transitados y los países conocidos otorgaban rango y jerarquía. ¿No? Dice, sí. Se lo digo yo, que he visitado Albania, por ejemplo, ahí sí voy a decir, porque Albania. Esto era un argumento prácticamente irrefutable, aun cuando se estuviera discutiendo la formación del equipo de San Lorenzo. Claro, el tipo viajó mucho. Y entonces él reflexiona, dice, bueno, no, o sea, hay gente que por más que viaje no ha aprendido nada. El tema es que dice que los muchachos de Flores no habían sido grandes viajeros, pero les gustaba presentir que el mundo estaba lleno de lugares extraños e inaccesibles donde ocurrían cosas prodigiosas. Ah, eso es buenísimo. Ahí tira un centro. Después habla de un libro que escribió uno de los personajes, que es Manuel Mandep, que es el sí. cuaderno de viajes. Ajá. Ahí Mandep dice que el propósito fundamental de todo viaje es el regreso. A mí me pasó eso. Me pasa y me pasa constantemente. Y ahí escribió una parte donde dice, las grandes distancias, dice Mandev, me enseñaron a ver mejor la esquina de mi casa. Hablando, me acuerdo una anécdota que decía Dolina, que contaba, por cuestiones de viajes, que él tenía una novia, suponete, él vivía en Villa Yardino y tenía una novia en Río Cuarto. Entonces, decía que la extrañaba enormemente. Al primer día empezaba a extrañarla muchísimo, al segundo era una cuestión de que no podía soportar no estar con ella, al tercero era insoportable estar sin su presencia, así que en el cuarto día se disponía a ir a visitarla. Y lo que le pasaba en ese viaje, que a medida que iba acercándose a Río Cuarto, era que se iba acordando de cosas que no lo unían a ella, ¿no? Entonces llegaba a Río Cuarto diciendo, ¿para qué vine si no la extraño? Entonces, ay, Dolina tenía esas cosas que, como esa, una filosofía así de cuestiones que siempre va a ir mal, ¿no? Los refutadores de viajes o una cuestión de que el ángel, ya hablar de un ángel gris, ¿no? Es un chabona yo lo leí en mi adolescencia ese libro y está, me gustó mucho, pero y me sigue gustando. Habría que ver ahí en esto que contás, habría que ver si la novia sabía que él iba a ir, ¿no? Y si ella quería verlo también, porque... No, ponele. La novia seguramente no lo quería ver, era una cuestión de él. Claro, digo, era como, él y él. Como muchas veces pasa que uno, esta cuestión de que, ¿cómo no me va a querer a mí? ¿No? Y si ni te conoce, que amigo, me va a extrañar. No, sos un pelotudo. Que son esos rollos masculinos, que es muy masculino ese. Ay, sí, la extraño. Y ay, cuando llego a ella, es una cuestión ahí media. La mujer, me parece, ni sabía, la novia ni sabía que salía con él. Bueno, volviendo al tema. Sí, de los viajes. Bueno, la última partecita habla de esa gente que dice que viajar le da sentido a su vida. Entonces sí. Él dice que exagera, dice Dolina. Dice, no está mal contemplar las catedrales góticas, los canales de Venecia o la Gran Muralla. Sí está mal creer que esas contemplaciones darán sentido a la vida. Para encontrarse uno mismo no es necesario caminar mucho. Se lo digo yo, que me he rastreado por todas partes y me encontré en el patio de mi casa cuando ya era demasiado tarde. Qué loco, ¿no? Lo que pasa es que hay una parte que anterior en donde habla de esto, de la gente que... Yo creo que pasa para resumir Saltié, pero hay una parte donde habla de la gente que se busca a sí misma. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa. Que viaja para encontrarse a sí misma. Y o nunca se encuentra. Para otro momento. Para otro momento. Bueno... Pero los viajes, ¿no? Los viajes, es verdad que si vos no tenés como una apertura a disfrutar de los lugares, sos como un ciego en un lugar nuevo. Como la vida misma. Sí, inclusive yo veo poniéndome en lugar de turista. Sí, igual, ¿no? Los ciegos detectan mucho. Sí, pero este ciego, sordo y mudo, como ¿cómo se...? ¿Quién decía ciego, sordo y mudo? Shakira. Shakira. No es lo mismo. No. No es lo mismo, para nada. No estás escuchando bien. Es que no sé qué decía. Que había, que no se veía nada. Ah, no. Que en esta cuestión de vos ves a mucho turista que viene a conocer las sierras, y lo que se pone a ver muchas veces es como el paredón de la vereda, viendo tanta naturaleza, viendo tantas cuestiones que en vez de ir a ver a la naturaleza, lo digo como turista. No, y te como, tienen que enseñar a mirar. Como que uno viene a mirar y a ver cuestiones que venís acá a hacer lo mismo que haces en tu lugar. Y entonces... como que es, no, eso no es viajar, es como reproducir lo mismo que haces en cualquier lugar, es como una lógica también. A mí me gusta la idea de pensar de viajar y de conocer otros lugares. Mi hija está en ese momento, ponele, que tiene como la intención de búsqueda

llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Este otro viaje, ¿no? La música de Spinetta y esta canción. Pongámosla completa el programa que viene. Dale. Ya arranque nomás. Dale. Sí, yo me quedé pensando unas cosas de unos viajes. Bueno, pero igual. No, estaba pensando las cosas que pasan. ¿De viajes con duendes? No, de esto que vamos a escuchar ahora, tenemos un audio de África. Pensaba las cosas que te pasan. Yo no fui a África, pero vas. Las cosas inesperadas. Las cosas inesperadas, ¿no? Entonces, lo que hay acá, que les invito a que escuchemos, son así como unas cosas medio inesperadas. ¿Inesperadas? ¿Y quién cuenta estas cosas inesperadas? Este es un humorista muy viejo, no sé tampoco de qué año es esto, se llama Gila. Ajá. Y bueno. Ahí lo escuchamos. Dale. Diga. Su conferencia por Toledo. Gracias. ¿Es Toledo? ¿Está mi mamá? Es una señora gorda de azul. Una muy bajita, muy bajita. Que se ponga. Pues aúpela. Mamá, soy Manolín. Oye, que estamos en África, en lo salvaje. Pues esto es como el jardín nuestro, pero a lo bestia. Y esta mañana, nada más llegar, hemos matado a Leopoldo. O Leonardo. O Leopardo, como sea. Es como el gato de Don Andrés, como el Monchi. Pero qué hermoso, ¿sabes? Que se ve que come. No come sardinas, come hombres negros. Sí. Bueno, mamá, que, oye, también hemos visto cebras. Pues son como borricos presos. Por cierto, que se me ha ocurrido a mí que a lo mejor cruzando dos cebras con las rayas contrapeadas saldría un burro negro. ¿No? Oye, mamá, que te llamo porque quiero que nos mandes la brújula. ¿Una brújula? Pues porque hemos traído el reloj y nunca vamos al sur, siempre a las 3:10. Bueno, nos lo mandas con la muchacha. Pues estamos, según te compras el mapa, en lo verde, en lo cuadrado. Bueno, ella que vaya a Málaga. Y cuando vea el mar, que lo cruce. Al otro lado verá un moro. Pues detrás. Y de paso nos mandas un grifo, que aquí no hay agua. No es que la corte el ayuntamiento, que no hay nunca. Fíjate que el grifo tenga una F arriba, que sea de agua fría. Bueno, pues papá no se encuentra bien, porque le ha comido la pierna a un cocodrilo y cojea. El cocodrilo no, papá. El que se puso los prismáticos al revés y dijo, anda, lagartijas. El cocodrilo es como tu bolso, pero con dientes y más barato. Sí, a Julita se la lleva un gorila. No, que le digas a su novio que no la espere. Pues no sabemos, a lo mejor va en plan formal, parecía un gorila serio. Y también hemos visto buitres, son unos pajarracos con una cosa en el pescuezo. Como doña Matilde cuando se pone la estola para ir al teatro. Y lo que no hemos visto son camaleones. Unos bichos que los pongas donde los pongas no los ves. ¿Sabes a mí el que me resulta simpático? En animal, la hiena. Porque cuentas un chiste, tonto, sin gracia, insulso. Pues la hiena, ja, ja, ja, ja, se ríe mucho, es muy agradecida. ¿Y te acuerdas que decían que el mono o que el hombre descendía del mono. Pues es mentira, el mono desciende del árbol. Yo lo he visto bajar. Te llevamos una momia. Pues es como la abuelita, quizá más vieja, pero con unas vendas. Igual que la abuelita si se hubiera pillado la mano con la puerta a la cocina. Lo mismo. Bueno, no, lo venden por kilos. Pues a ciento y pico. Fíjate tú, está la ternera a 69. Bueno, mamá, oye, también hemos visto un hipopótamo. Es como la tía Mercedes, pero desnudo. O sea, sin la faja. Ya lo ves, ¿no? Bueno, pues nada más, voy a seguir explorando. Adiós, cielo, adiós. Adiós, guapa, adiós. Jackson, history. If beauty is truth and surgery, qué lindo. Me suena a atardecer, ¿no? Pero para ¿qué está diciendo? Si la cocaína. No, para. Sí, es eso, habla, ¿no? Habla de la droga. Si, dice si la coca es un. Coca. ¿De Coca-Cola? De Coca-Cola. Ah. Sí, de Coca-Cola es. Es un misterio. Claro. Era una publicidad de la Coca, que era como que la Coca era un misterio. Ah. Michael Jackson History, Historia, que un disco de Michael Jackson se llamaba Historia. Entonces, si la Coca es. Misterio. Misterio. Michael Jackson Historia. No me acuerdo más. ¿Cuál es el resultado? Ah, no, dice, dice si algo la, más. Si dice. La belleza es la verdad y la cirugía estética, sí, sí, la fuente de la juventud, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me queda? Uh-huh. Entrar a atravesar las puertas de esa mansión. La canción se llama La Mansión Playboy. Mira. ¿Todo es como, eso decía YouTube? Todo eso decía YouTube en esa canción. No tenía idea. Pop. Un disco medio crítico, entonces. Y es como el viaje hacia la actualidad, claro, a la decadencia. Postmodernidad, claro. Mirá. A la superficialidad, a la nada misma de la vida. Mirá, qué interesante. Qué viaje. Claro, uno va y lo escucha, ¿no? Como, qué lindo, el atardecer. Y escucha a la. Claro, yo estudié inglés. Mirta, en mira. Ajá. Entonces, como, y en mi casa había no sé si sí, había cable, porque había, veíamos por algún programa en Chile, Sábado Taquilla. Sábado Taquilla. ¿Y? Y ahí, yo imagínate, tenía 10 años, 11 años. Sí. Y empecé a. ¿Ahí estaba YouTube? No, eso fue un poco después, pero seguro, no. No sé si pasa YouTube. Yo YouTube creo que lo. Pero vi. Era el programa musical donde te enterabas de las novedades mundiales. Y el rock mundial. Ah, por eso. Y de ahí me llegó. Y era mucha música en inglés, ¿no? Chile. Claro. Un programa chileno. Chile, po. Mucha música en inglés y. ¡Viva Chile! Sí, bien ahí. ¿Y entonces? Yo tenía el privilegio de saber, así de poder entender, y aparte porque a mí me gusta escuchar lo que dicen. Eso, poder entender las letras. Y era como eso, yo veía que todo el mundo le gustaba la canción y no tenían ni idea de lo que decían. Y algunas canciones decían cosas terribles. Claro. Igualmente, clima, ¿no? Más allá de la letra, todo lo que venimos hablando, porque nos sorprendió la letra, pero esa música es así climática. Es hermoso. Ese disco tiene así algunas canciones así. No. Después vamos a hacer ¿Dónde quedó mi fuego o no? El tuyo. Claro. Qué lindo, qué fácil que es criticar a los demás. Es lo más fácil del mundo. Y como la paja en el, ¿cómo era? La paja en el ojo ajeno, eso. Ah, yo que es la aguja, buscar la aguja en el pajar ajeno. Dos en ahí. Uno, la claro. Promo. ¿Y cómo sí. seguimos en esto este iba... programa de viajes? Le metemos. ¿Qué hay? Tengo un audio que es unos pedacitos, tres pedacitos ajá. de una película que se llama El viaje. Ajá. Que la hizo Pino Solanas. Mirá. Y yo por eso yo lo quería, Pino. Después me enojé, pero bueno, lo quiero, lo sigo queriendo porque rescato esas cosas que nos unen en el corazón. Y esta película. Porque hablaba... Lucho no es un criticón. Claro. Claro. A no le gusta criticar, por criticar. Claro. Por eso entonces, por eso ahora. Me abrazo con Pino. Porque está muerto también. Abrazo, ¿no? Al pino. Plante un pino en su jardín. Y tenga. Para recordarlo. Ahora es lo y más. Entonces, claro. Pero era bueno haciendo películas. Después cada uno se esa, va equivocando en su. Igual la del bueno. Pino en el jardín, sí que la pasemos para el sur. Alguna claro. idea para les combates del sur. Claro. No acá. Sí, no acá, Lucho. ¿Cómo vamos a plantar pino? No, tengo un amigo que hizo una campaña política hace como 30 años. Ajá. No, era no tanto tiempo, hace como 15 años. Algo así que era plante un pino en el Congreso o algo así. Y decía, sí, usted sabe cómo son los pinos, matan todo abajo, no dejan crecer nada, no sé, algo así. Ajá. Y era una campaña irónica contra Pino. Pero bueno, esta película, año 92, ajá. película sí. El viaje. Y... había una parte medio tanguera que vamos a escuchar. Media. El tema que habla de un viaje es descubrir, un viaje no sé qué. Una parte de la crítica a la llegada del neoliberalismo a América Latina. Y ahí vamos a escuchar a una ironización de un discurso de Menem. Ajá. Y después un tema inédito de Fito Páez. Una canción de Fito que se llama Floto en Buenos Aires, ajá. pero floto entre la caca. Era una metáfora, una inundación y todo caca flotando y estaba daba vueltas el soretero. Qué interesante. ¿Eh? ¡Soretero! Para hablar y venía, de la caca, ¿no? Sí, bueno, cosas son metáforas cinematográficas, ajá. ¿no? Sí, sí. Bueno, encontré algo en común entre yo y Pino Solanas. ¿Y qué es? Somos criticones los dos. Ah, Lucho, no. Asumidos. No como Lucho. No. Bueno, vamos. Entonces, ¿cómo? En este pedacito, ahí va unos pedacitos de la película El viaje, grabada dentro del cine. Vamos al viaje. ¿En serio? Sí, en serio. Con un grabadorcito. Te dejo. ¡Vamos a empezar el viaje! Voy hacia mi viaje, voy y soñando partiré. Y no sé ni a dónde voy, sé que un viaje es descubrir, que no hay viaje sin sufrir, sé que busco mi verdad y que un viaje es soledad. De cargas y tributos. Para el día de la fecha, los ciudadanos estarán obligados a cargar con el siguiente peso de la deuda: 14,95 kilos y 1,65 del último ajuste. Ciudadano, cumpla con la deuda, cargue y pague su tributo diario. La Organización de los Países Arrodillados realizó su evento anual en el salón del Hilton Hotel, con la presencia de casi todos los mandatarios de las Américas y del presidente americano, Mr. Wolf. Seguidamente, el doctor Rana disertó sobre las bondades de una existencia media. Señores, señoras, hoy somos conscientes que la única posición posible frente a los peligros de cualquier extremo es la posición arrodillada, tan lejos de la imprudente vertical de los que se obstinan en vivir de pie exponiendo su cabeza a un golpe o a una bala perdida, como también lejos de los que prefieren vivir acostados, asumiendo la horizontal de la pereza, el atraso o la muerte. Por eso, señores, la posición arrodillada es la alternativa moderna y realista, capaz de asegurar una existencia media en el continente dentro de los postulados del New International Order. Flota en Buenos Aires, uno como nadie, floto con mi vida, busco una salida, floto por la cloaca de petróleo y caca, floto en este mundo, roto en un segundo, rana, rena, cuajo, andan por debajo, mafias, impostores, funcionarios, caletones, floto en la Argentina, entre niebla y ruina, floto con mi sueño. Se llevan los santos y unos cuantos nos dejan miseria y espanto, y los más santos laburan con narcos y lavan tanto que compran aduanas y bancos. Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Sigue al derecho, doble a la derecha, después a la izquierda, esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego? Me acuerdo de una serie donde en uno de los capítulos todos los personajes actúan la serie como siempre, pero cada uno con su valija, con lo que viene cargando. Muy bueno. Tanto así, con uno con un baslijón, uno lo lleva arrastrando, otro más canchero, qué sé yo, y hacen toda la película arrastrando el capítulo de la serie, arrastrando. Es duro. Como la de Darjeeling, el viaje a Darjeeling o algo así. La película esa está buena, que están todo el tiempo con las valijas. Ah, ¿también? Sí, toda la carga del pasado de los padres, de la ascendencia. Le voy a contar una cosa que me pasó. ¿Nos va a cobrar también? No, esta es gratis. Esta es parte del trueque de delirios. De rollo. Hablando de las cargas y de los viajes y transportes, yo me emprendí hace un par de meses un viaje al río Pinto. ¿Caminando? No, en bici. ¡Wow! ¿Vos sola? No, éramos cuatro. En bici, cada uno en su bici, por suerte, porque a todo esto yo no sabía dónde, qué era el río Pinto, qué era la bajada del río Pinto, a dónde estábamos yendo. Y salimos un viernes a la tarde, nublado, por llover con viento. Y era como, bueno, no, tenemos que ir. Y fuimos. Ay, no, yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que llevé al a ese viaje. Mi bici era la parte de atrás, un cajón de esos de Sancor de antes, duros, con una mochila que estaba repleta de comida, nos íbamos ni medio, ¿no? Una bolsa de las compras que tenía mantita, almohada. Y cuando, bueno, yo campeé un montón de ropa, toda la ropa que me podía poner, arrancamos el viaje y hice dos cuadras y me di cuenta que no podía llevar todo eso, tampoco me podía dejar, así que a arrastrarlo. Y en la meditación de ese recorrido al Pinto me di cuenta que estaba cargando todas mis inseguridades. ¿Que vas arrastrando la mochila? No, atada, pero casi a la rastra porque pedaleaba un poco, me cansé. Tenía que caminar y así, imagínate la vuelta. Lo que era imposible, imposible. No, muy tremendo. Y ahí me di cuenta que estaba cargando todas mis inseguridades. Volví recontra segura de que mi próximo viaje, no sé, no voy a llevar nada. ¿Y soltaste allá? No, lo trajo de vuelta. ¡Encontré un vecino! ¿Encontraste un vecino que te traje las cosas? Sí. Le pasó sus cadenas al vecino. Y llegó lleno de inseguridades el tipo. Sí, llegó mi inseguridad de mi vecino. Ay, le agradezco profundamente ese acto de humanidad. Hay un tema acá. No. ¿Cuál? No, y las las cuestiones de los viajes y las cargas que tenemos. Uh-huh. Y inseguridades que podemos. Digo, esto que vos cantas gracioso, que está buenísimo. Pero también no es nada, esta cuestión de cargas, de pesos. Sí, totalmente. Situación de llevar boludeces, estas cargas así que vos decías, me pasó, pero fue más como filosófico y más de. Me pasó en un sueño, ponele. Uh-huh. Yo tenía una carga personal, ¿no? Muy fuerte, que en esta vieron que ¿quién son los culpables de nuestros pesares? Nuestros padres. Nuestros padres. Ah, ¿no es el gobierno? No, nuestros padres. Estamos en psicoanálisis. Ahora vuelve la tarifa. Claro. Ya empiezo a notar. Nuestros padres. Y en esa tarea, ¿no? De ver a quién depositamos nuestras cargas. Soñé así medio raro. Soñaba que iba en un viaje y la llevaba a Upita a mi mamá. La llevaba a Upita a mami ahí y en un momento no sé por qué resulta que mi mamá se convierte en una valija. Una valija. Ay, sí. No, señor, del sábado. Ah, qué simbólico. Sí, sí, qué simbólico. El sueño, increíble, increíble. Yo nunca sueño y nunca me acuerdo de los sueños. Uh-huh. Pero hay sueños que, viste, cuando te cae la ficha, te cae la ficha. Totalmente. Valija, la señora. Se convirtió en valija la señora. Sin manija. No había manija. Entonces yo la cargaba a mi mamá. Que era una valija. Que era una valija, se había convertido en una valija. En principio era mi mami. Claro. Después se convirtió en valija. Y recuerdo que llegué, ya estaba en la estación de Córdoba, capital, y un muchacho se siente al lado mío. Me mira y me dice, ¿qué te parece un osito? Dice. Te juro, así, dice, ¿qué te parece un osito? Me repite, yo lo miro, en sueño, ¿no? Estaba soñando. ¿Vos eras así adulto? Sí, yo era como un joven, ponele. Como, ¿qué te parece un osito? Dice, lo miro, me da como miedo, porque no entendí este descolocado que me preguntaba. ¿No vi que llevo una valija? Claro, y que yo no, todavía que llevo la valija, este me pregunta qué. ¿Qué te parece un osito? Entonces, no lo miro, pero me da curiosidad. Y le pregunto, ¿cómo? ¿Qué, ¿por qué? ¿Qué? ¿De qué? No, y resulta que en el sueño aparecía, dice, no, le quería hacer un. Le quería hacer un regalo a mi novia. Le quería hacer un regalo a mi novia. Entonces, te pregunta. ¿Qué te parece un osito? Lo dijo en voz alta, parece. Claro. Y yo le dije, mirá, fue revelador. Yo tengo mucha carga. Tengo mucha carga. Tomá, me parece bien un osito y yo dejo esta mochila acá. Y me desperté. Después de eso, fue increíble. Digo, entendí muchas cosas de hacerme cargo yo, y las cosas que se tenía que hacer cargo ella también. Y entendí que más allá que nos amen y nos quieran, y uno siendo padre también, las frustraciones de ellos son sus frustraciones y no las nuestras. Totalmente. Y que nosotros tendremos otras, y que nuestros hijos podrán superar o no. Pero entender principalmente lo que entendí ahí también, que mi, por lo menos personalmente, mi madre me ama. Y que sus frustraciones son sus frustraciones, las mías las tendré que ver. Y yo, por lo menos, pensando en que las puedo modificar. Les cae la conversación, ¿no? No. No, re lindo. Está re bueno. Sí, de una. De una. Bueno. Y yo, por ejemplo, no puedo superar la frustración de mis padres. Ajá. Yo todavía no. O sea, yo, si yo tengo que pensar en una carga que llevo, llevo la carga de la separación de ellos. Como que me vino a mí, o yo agarré, ¿no? Y todavía llevo. Y cuesta. Por suerte ahora, justo este año pandémico, que mostró muchas cosas. Bueno, una de las cosas que me mostró un poco más claramente fue eso, que yo lo venía viendo un poquito, pero me lo aclaró mucho más. Cargas, miedos, inseguridades, dolores. No. Y viajes. No. Y viajes. Porque eso también genera, ¿no? El viaje, salir de lo conocido, ir a aventurarse a otra cosa, es como que empieza a mover. Que nos pasa adentro. Sí. Bueno, tenés mis mochilas, Mirta. Mirta, ¿qué has hecho con tus mochilas, Mirta? Estoy sin terapia. A eso me dediqué en la pandemia, a hacer terapia. Muy bueno. Y las voy soltando. Es muy difícil. Pero... sí, se puede. Vale, Mirta. Se puede, ¿verdad? Un brindis por eso. No, pará, que te falta ahí. Sí, un chorrito para. Sí, ahí le está bien. Son como chupas los varones. Bueno. Sí, bien. Vale, ese para sí. Chico. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal

Sí. Cindy hace empresaria, entonces hace viajes y mientras va a almorzar hacen negocios. Yo veo las películas que hacen eso. Luego van a almorzar y tejen un negocio. ¿Y cómo hace esta gente? Todavía que comen, hacen negocio y ganan plata. Pero Cindy siempre es New Age, entonces ella fluye, claro, se ponen, se paran en la ruta, fluye y un auto la lleva donde ella quiere ir, así. Es un remés, se llama eso. Cindy. No fluye, es un, pedir por Uber un remis. Ay, no está acá. ¿Y no? ¿Quién Uber, les dice? No. ¿Quién les dice si Cindy no está en un viaje ahí? Místico. Claro, ¿no? Místico, ahí no. Transformador. Para mí está. Y ahí como la oruga que claro. Se va moviendo. Va a aparecer como una mariposa. Que viene, ¿se acuerdan cuando la Cindy se fue de viaje la última claro. Vez? ¿Cómo volvió? Tomá. Con ahí. El pelo ruludo. Ruludo, sí. Ah, así que una sorpresa nos va a traer la Cindy de este ¿cómo viaje. ¿Cómo volverá ahora? Y estamos en una zona de mucha gente viajera. Una zona de muchos rulos, iba a pensar. Sí, bueno. Che, vos decís que tenés también. Yo tengo rulos, es una zona de mucho rulo. Mucho rulo. Y allá en Santa Cecilia hay mucho viento. Mucho viento y mucho rulo. Mucho rulo y es difícil con el viento. Con esta cabellera es más difícil mantener la prestancia, claro. La presencia. Así que, bueno, último bloque de Dónde Quedó Mi Fuego, por Radio La Minga, los viernes 22 horas. No se olviden de escucharnos, de ver nuestra página de Facebook. Donde quedó mi fuego. Che, pero hay que hablar de la vida como viaje, que nos quedan pocos minutos. Pero tenemos que vender el programa. Claro, podemos hablar en el próximo programa. Y sí, sí. Pero y además, una cosita más. Sí, eso sí, hagamos otro programa. Sí, vamos a hacer varios más. Sobre los viajes. Veremos, no va a ser el último. No, sobre los viajes, digo. Sobre los viajes. Hay un montón para hablar. Y tenemos, ¿cómo es esto? ¿Cómo era el título de. El viaje como la vida, la vida como un viaje. Así. Un viaje. El otro día escuché. Y podemos musicalizarnos a esa vida, ¿no? ¿Cómo sería musicalizar el viaje y la vida? La banda de sonido de tu vida. ¿Ah, sí? Claro, esa es la banda. Vos decís, mi vida, a ver, ¿qué banda tema? De sonido? Claro. Decís, por ejemplo, ¿la necesito por naturaleza? Sí. No. No. Un tema puede ser, pero que esa sea la banda de sonido de mi vida, no, yo quiero otras canciones. No, pero vamos a poner un tema ese tema. Una cosa un poquito menos sangrienta. Ah. Bueno, pero escuchen. A ver. Ese es el último tema. No. Sí, el último tema de la película. El programa es chiquito. No, no. Es el tema de cierre de la película. Está bueno. A ver. Levantale un poquito. Give me absolute control. Absolute control. That's an order. Pero yo no sé. Lo que pasa es que tengo la imagen del. Ahí de viajar. Ahí del. Están en el. En un motorhome. Y va pasando el paisaje. Que ajá. Eso es algo que. Yo no sé, es algo. Para mí es algo instintivo, genético. No sé si vendrá de la memoria de los pájaros, de al ir volando. Porque es tan atractivo ir viajando en lo que sea y que te va pasando el paisaje al costado rápido. Es algo lindo, no sé. En bicicleta. Ya corriendo ya cambia, se sacude un poco y no vas así tan relajado, por decir así. Y debe ser de niño, ¿no? También yo me acuerdo, qué sé yo, en el triciclo, que iba tomando velocidad así. Porrazo te habrá pegado. Sí, igual a mí me gusta la parte esa del viaje de esto, de trasladarse de un lugar a otro. Ir manejando y que te pase todo el paisaje, pero eso es lindo, con música, como con algo más. Pero llegar, es como la llegada a ese lugar. Yo de viaje he ido a... Como eso es lo que disfruto más, llegar así como... Y me... Ay, no me vas a tomar, nena, tomar mate acá. Llegué. Como, claro, llegué, es como... Es re lindo con música, pero estar ahí así es como re... lindo, como transformador también. Porque el viaje también. Sí. En auto. Me acuerdo que uno de los viajes transformadores, y que tenía que ver con una decisión muy importante, es que en el auto que nos compramos, que vinimos por primera vez acá, hicimos la mudanza de nuestra vida. Y ese viaje, y llegar, porque no era que veníamos a viajar de vacaciones a Córdoba, veníamos a vivir. Con todos los muebles ahí con arriba. Todos los, adentro de... De un autito. De un autito. Después da para otro contar esa anécdota. Un programa especial. Un programa especial. Pero llegar al lugar donde... a nuestra casa. Después de ese viaje que nos pasó de todo. Que se nos voló cosas, dejamos cosas en el camino. Bueno. Pero llegar y tener esa cuestión de placer de llegar a este lugar que decías vos, que elegiste, y además porque eres como el final de todo un viaje que habíamos proyectado y que habíamos querido hacer. Claro, a mí ponele me gusta, esos me gustan, pero me gustan más esos viajes que vas, llegas a algún lugar así todo, y después te vas un poquito más allá, a otro lugar. Esos son los más lindos también. Como que va, como es todo, el auto, la parada, el auto. Pero si acá llegamos, estamos acá re cómodo. Acá. Yo no me paro. Yo soy al revés. Si encuentro una ollita, no vamos a otro lado. Ya llegué. Claro. Pero mirá que yo traje acá la garrafita de 3 kilos llena para volver a calentar el agüita para el mate. Y tengo más mate para aquella parada. Ya estaba mordiendo mi sanguchito ahí. Si sigue caminando, vas a tener que seguir. ¿Y tenemos otro tema? Sí, tenemos el tema final. Ya nos vamos al final, ya Mario, no vamos, otro tema. Pero y llegamos al final. Acá del el viaje. Grabadorcito me dice 58-21. Un viaje, bueno, un viaje re veloz. Conversadores, sí, compañeros. Sí, sí. Así que, bueno, gracias. Viajar. Bueno. Y nos ¿cómo? Gusta y hacer el programa también. Sí, nos encanta. ¿Y llegamos a qué? ¿A dónde? Llegamos a la libertad. ¿A dónde era que teníamos que llegar? Claro, muy a bien. A la libertad. Alegrate que no pasó el guarda. No pasó el guarda, que te, llegaste. Que no te pique el boleto. Claro. Porque estamos en ¿dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Bueno, nos vamos hasta el programa que viene, que esperemos tener la Cindy de regreso, ¿o no? No sí, sabemos. Sí, seguramente con una transformación espectacular. Ahí ya les contaremos. Nos vamos con Messier Periné, Mi Libertad. Wow. Hasta el programa que viene. Nos vemos. Chau, decir Lucho. Chau, Lucho. Chau, saludos a la gente, Lucho. Sos un maleducado. Saluda. Dale un beso a la tía. Dale un beso a la tía. A ver, nos vamos. Este chico que no quiere saludar. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Thank you.